Ellos saben que esto ya no tarda en venir. Ahora, económicamente hablando, yo te quiero hablar de eso hoy. Porque esta semana el Señor a mí de veras me dio bastante información en esa área. Mira, cuando hay una crisis de esta magnitud, ¿sabrá Dios qué va a pasar con los bancos? Si hay inundaciones, ¿verdad? En todo el país, se van a perder récords, se van a perder cuánta cosa. Se van a perder expedientes médicos. A mí, ¿cuánta cosa se va a perder? Se va a echar a perder. Porque cuando tú ves el mapa que puso Estados Unidos, nomás allá arribita, como arriba de Montana, por ahí, queda blanco donde no fueron afectados. Todo lo demás, todo Washington, todo California, Colorado, Nuevo México, Oregon, toda la costa este. Oklahoma, todo eso, todo eso está. Texas, te voy a decir, nomás una puntita. Texas queda blanco. Como aquí donde nosotros estamos, no nos va a afectar el terremoto. Si te vas por ese mapa que hizo Estados Unidos. Pero eso no quiere decir que no vamos a ser afectados, hermanos, porque algo que afecta a un país así de esa magnitud va a afectarnos a todos. Lo que nosotros tenemos que hacer es estar preparados. Ahora, económicamente hablando, si se cierra el banco, ¿qué vas a hacer tú? ¿Y si el dólar no vale? Y yo digo, almacenar qué, cosas que no se echan a perder, porque van a ser 3 días de oscuridad, no va a haber electricidad. Y si no hay electricidad, no hay computadoras, no hay celulares, no hay radio, no hay nada. ¿Cómo nos vamos a comunicar? Así es que yo digo, necesitas siempre tener tu tanque de gas lleno. Esa es una cosa. Necesitas tener agua, necesitas tener veladoras o velas, necesitas butane, ¿verdad? Una lámpara de butane, necesitas tener a lo mejor una de esas, para cocinar, ¿verdad? Con butane, una de esas de campo que tiene el hermano Ray. Esas cosas necesitamos ya estar preparando, porque si dice en 3 meses va a suceder algo. No seamos como las vírgenes insensatas. ¿Se acuerdan que prediqué de eso el domingo pasado? Y dije, estamos en los tiempos de las 10 vírgenes. Aquí es donde vamos a determinarnos si somos insensatas o si somos prudentes. El mensaje, todos los están oyendo. Pero vamos a ver quién lo va a tomar serio y quién no. Yo digo, si tú vives en un apartamento y no tienes mucho espacio, hay espacio debajo de tu cama. Yo he pensado comprar como un alzadero así de plástico donde puedo alzar comida y lo puedo poner debajo de mi cama. Y sabes que estas cosas no se deben de andar publicando tanto. ¿Qué es lo que tú estás haciendo cuando estás almacenando? Porque tus vecinos te van a ver. Y yo digo, hay que tener cuidado desde ahorita. Porque cuando suceda eso, la gente se va a volver loca. Gente no van a saber qué hacer, ¿eh? Cuando van a la tienda y no pueden comprar algo y que no hay valor de dinero. Yo digo, si tú ahorita estás recibiendo estampillas, yo te recomiendo que comiences a no usarlas. Comienza a depender de Dios, porque eso se va a acabar. No va a haber tal cosa. Y ahí es donde va a entrar el pánico más grande de la gente. Porque fíjate, ahorita tenemos 11 millones de personas desempleadas que están dependiendo del gobierno. Muchos de ellos se metieron a recibir deshabilidad porque era lo que el gobierno les podía pagar, porque ya no tenían beneficios de unemployment. Y toda esa gente está recibiendo estampillas. Fíjate lo que ha hecho el gobierno. El gobierno ha sabido que todo esto va a pasar. Ellos ya tienen años de saber esto. Este profeta lo ha estado publicando hace 4 años, empezó a publicarlo. Y se lo llevó la información al gobierno. El gobierno ya sabía, porque FEMA ya estaba haciendo preparativos. Ahora tu pregunta debe ser, pues, ¿por qué no le dan a saber al pueblo? Y yo digo, dime tú la respuesta, basado en lo que hemos visto, ¿verdad? ¿Por qué no le dan a saber al pueblo? ¿Qué haría el pueblo ahorita si supiera? Se enloquecen. Van a los bancos a sacar todo su dinero. Pero yo digo, nosotros somos sabios y necesitamos hacer algo con nuestra cuenta de banco. No dependas del dólar. Comienza a comprar plata o oro. Monedas de plata que pueda uno cambiar en vez de depender del dólar. Porque el dólar se va a devaluar. Ya es un hecho. ¿Qué dijo ahí la bolsa de dinero que no mencionó eso? Ellos ya saben. Esta semana yo leí un reporte donde que ellos ya están en pánico y paranoia. ¿Por qué? Porque le han engañado a tanta gente y le han dicho que la bolsa de valores está aumentando y que tus bienes están muy bien para que sigas invirtiendo. Pero es pura mentira. No es cierto. Y de ahí va a venir el pánico porque la gente se va a enojar porque ha sido engañada. Como decía, la gente de las iglesias se van a enojar, van a tratar de matar a sus propios pastores porque les han engañado. ¿Lo dijo ahí? Yo digo, preparémonos. Tú tienes dinero alzado en tu casa y que tú sabes que lo has estado guardando, cómprate plata, por favor, no dependas de ese dólar. Porque si en cualquier momento se devalúa, ¿qué vas a hacer? ¿Tú tendrás $1,000 y crees que vas a ir a correr a comprar la plata a esa hora? ¿A dónde la vas a encontrar? Por eso tenemos que ser prudentes y sabios. No podemos ser insensatos. Quiero que hagan preguntas si quieren. Si esto te está impactando y quieres saber algo, pregúntame. Hay lugares donde los puedes comprar y tienes que asegurar que sean lugares lugares donde te van a registrar la plata que vas a comprar, esté registrada y que no sea nomás algo que está por fuera y no está bien, bien hecho. Yo diría, mira, si tú tienes una cuenta bancaria, yo diría, comienza a sacar y alzar, comprar tu plata y alzarla. No andes diciéndole a tanta gente que tú tienes plata. No le digas ni a tus familiares. ¿Entiendes? Porque a la hora de la hora, te voy a decir algo, va a haber un gran pánico. Y la cosa es que la gente va a andar robando. Van a andar robando gasolina, van a andar robando todo. Comida. Se van a meter a tus apartamentos a robar porque va a haber una gran escasez. Mira lo que pasó con Katrina. Mira lo que acaba de pasar en New Jersey. Esa gente de New Jersey todavía ni les arreglan las casas. FEMA todavía no les arregla. Y se están preparando para esto. ¿Y tú crees que dice que tienen 15 meses de comida almacenada? ¿Tú crees a la gente de New Jersey nunca les llevaron nada? No podemos depender de ellos. No dependamos de ellos. Por favor. Para eso yo estoy dándonos estos informes, porque no nos podemos creer que ellos van a estar ahí para darnos la ayuda que vamos a necesitar. Nosotros vamos a depender de Dios. Y mira, todo esto te voy a decir, no es para entemorizarnos. ¿Para qué crees que es? Para que estemos preparados. ¿Por qué? Porque mucha gente no va a estar preparada. Ahora, si tú estás siendo preparado, ¿qué es lo que tú debes hacer? Gente que tú conoces, dales a saber, pero no les digas lo que tú estás haciendo para guardar. ¿Me doy a entender? Tú prepara a tu familia, diles a tus hermanos, a tus papás, quien no todos te van a hacer caso. Mira, mi hermano acaba de andar aquí de Houston esta semana. Pues yo fui a visitar a mi hermano porque tenía tiempo de no verlo. Pues, ¿qué le voy a decir? Pues le tengo que contar lo que está pasando. ¿Sabes qué me dice? ¿Qué clase de profeta eras tú? Nomás hablando de las cosas de que se va a echar a perder, que el mundo se va a acabar y que no me digas nada. Ah, bueno. Así está la iglesia, hermanos. Aún tu familia, no todos te van a creer. Pero tú, si tú lo crees, haz algo. ¿Su hermano es creyente? Sí, es creyente. Pero no quieren oír nada negativo. No. Ok, preguntas, alguien. Mira, escribí unas cosas aquí en relación a qué es lo que estos juicios están trayendo. Van a ser tiempos bien difíciles, que sepamos eso. Vamos a tener que hacer muchos ajustes a nuestra manera de vivir, ¿ok? Pero van a ser para bien. En primer lugar, tenemos que acordarnos de algo, que Dios está en control. Tenemos que acordarnos que Dios va a suplir toda nuestra necesidad. Ajá. Si Él nos está avisando, es para que nosotros les ayudemos a otros y nosotros nos preparemos. Primeramente, ¿cómo nos vamos a preparar? Vamos a preparar nuestro templo. Nosotros vamos a caminar en santidad. Y ahí va a estar la clave. Que todavía tienes cositas que necesitas arreglar, arréglalas con Dios ya. No te esperes a que ya digan, a la noche va a caer. Porque yo no creo que va a haber ese tipo de aviso, que van a decir 24 horas, ya viene mañana. Va a caer de sorpresa, porque el Señor siempre visita de sorpresa. Mira, algo que dijo ahí y que nomás se pasa así, dijo, va a haber una ley marcial. ¿Ustedes saben lo que quiere decir eso? Cuando hay una ley marcial, el gobierno está en total control de todo. Todo nuestro movimiento, todo está controlado por el gobierno. Por una parte, ya casi estamos ahí. Porque acuérdate de eso, de esas cosas que se han dado de NASA, NSA, que con tu teléfono el gobierno sabe si estás dormida o estás despierta, a qué horas te levantas, con quién hablas, cuáles son tus conversaciones, todo está grabado. Ya estamos en una especie de un gobierno totalitario, sin que nosotros sepamos. Hay muchas cosas que ya están implementadas. Este gobierno, este presidente que tenemos, está esperando que haya un caos, una catástrofe, para él ponerse en poder y que no lo quiten. Eso se llama un gobierno totalitario. Y cuando suceda eso, implementan la ley marcial. Quiere decir que a cierta hora tú tienes que estar en tu casa. Tú no puedes decir, no, yo trabajo hasta las 12 de la noche. No, si dicen a las 10 de la noche, tú a las 10 de la noche tienes que estar en casa. ¿Quiénes de ustedes han vivido bajo una ley marcial? A ver, díganos, Rupita, párese. Cuando Pinochet derrocó al presidente Allende, hubo un toque de queda. A cierta hora uno tenía que estar en la casa y no había comida. O sea, había que hacer fila y fila de cosas para comprar. Un día era aceite, otro día era pan, cosas así. Fue algo muy feo lo que se vivió en Chile. Dios nos libre, ¿verdad? Ok, aparte de eso, te dije del colapso del banco. Así es de que cada quien sabe cómo manejar esa parte. Yo te estoy dando a saber que no te esperes a 4 o 5 meses. Comienza a hacer algo, comienza a hacer planes de cómo vas a arreglar eso. La otra cosa es que al momento que el dólar es devaluado, quiere decir que el dólar no va a tener, no va a valer lo que vale ahorita. Y cuando hay una devaluación, quiere decir que todos los precios suben, pero el dinero no vale. No puedes comprar nada casi con el dólar. Por eso no puedes confiar en el dólar. Desde ahorita comienza a desconfiarlo. Ok, otra cosa es pánico, te dije, y caos. Otra cosa es anarquía, donde la gente va a andar loca. Entonces tienen campos de concentración, donde tal vez van a poner gente que anda totalmente desordenada. Tienen que hacer algo con ellos, ¿sí o no? Porque si hay ley marcial, quiere decir que obedeces o te meten por ahí. ¿Sí o no, Rubita? Bueno, la otra cosa es intercambiar cosas, porque como el dinero no va a valer, así es que a lo mejor tú tienes harina y le quieres vender a Alma y ella te va a dar aceite, ¿verdad? Intercambiar. A ver, ¿qué querías decir, Rey? Los campos de concentración ya los hicieron, así los panachos. Sí. Bastantes, está en todo Estados Unidos, hermanos. Nadie pasa ahí ni nada. Yo conozco personas que han trabajado en esos centros de concentración para hacer los construcción. Oh, sí. Conozco un señor que trabaja con la compañía de varilla, que pueden amarrar todas las varillas estructuras ahí de los centros. Cuando tú lo ves en las fotos, a mí, yo les recomiendo, ustedes todos tienen internet, deben de ir al website de FEMA. Ahí lo vas a ver. No me creas a mí, ve y verlo con tus propios ojos para que creas que lo que se te está diciendo es cierto. Dijeron que eran prisiones, que iban a ser cárceles prisiones, pero no es cierto porque no se han usado todavía hasta la fecha. Hasta, ¿sabes qué? Hay, yo los vi en FEMA. Hay como train rails, como que vengan los trenes, así como usó Hitler en Alemania. Traían la gente las echaban en vagones, echaban a la gente ahí como animales y luego se los llevaban a los campos de concentración. Así tú ves ahí los traques de trenes. Eso pasó en Chile, ¿no? ¿Lo quieres decir? Bueno, fue algo muy feo porque la gente tenía que... Mi familia tenía revólver, o sea, arma, y la tenía que esconder, la escondieron. Y, o sea, uno iba al hospital y llegaban los, se le llamaban los del gobierno, no me acuerdo cómo se llamaban, los militares. Y sí, o sea, andaban así con grabadoras, escuchando qué es lo que escuchaban. Era lo que practicaban. Claro, qué es lo que practicaban, y se sacaban a la gente. Es algo terrible, yo tengo mucho temor en todo esto, porque yo sé, pasó algo muy feo en Chile, cosas gravísimas, cómo se llevaban a la gente. Es tremendo lo que va. La otra cosa es, Dios está en control. Y eso es lo que tenemos que guardar en nuestro corazón. Que si estamos sirviendo a Dios, Él nos va a proteger. Dice, el justo por su fe vivirá. ¿Qué quiere decir? Él va a mantener el justo. Cuidado, Él va a suplir la comida, Él va a suplir todo lo que vamos a necesitar. Pero nosotros nos tenemos que agarrar de Dios y agarrarnos desde ahorita. Si no te has, si no has podido agarrarte de Dios, por favor, empieza hoy. No lo dejes hasta mañana. Porque yo te voy a decir algo. Esta va a ser la hora cuando nosotros vamos a resplandecer más. Porque mira, si tú nomás te puedes imaginar, gente que depende del gobierno, que van a estar en un estado de pánico horrible, ¿quién crees tú que los va a consolar? ¿Quién les va a ayudar durante ese tiempo? Vamos a ser nosotros los que estamos fuertes en el Señor. Y ahorita va a ser el tiempo cuando nosotros vamos a tener que tener valor y vamos a tener que ser personas que estamos afirmadas y determinadas con Dios. ¿Y sabes qué? Vamos a pasar esto. Yo digo, esto no es para cobardes, esto va a ser para valientes. Por eso yo digo, levantémonos todos ya, determinados y de veras, poniendo a Dios primero. Y yo te voy a decir algo, vamos a ser una de las iglesias remanentes que Dios va a usar. Dios no nos está dando toda esta información nomás por una razón. Porque quiere que estemos preparados, que seamos sabios. Y vamos a ser sabios y vamos a ayudarle a otras personas. Mira, una de las cosas que te voy a decir del banco. Tengo muchas cosas escritas aquí, no me quiero desenfocar. Mira, el gobierno tiene acceso a toda tu información. Tú haces income tax. Right? Tú llenas income tax, ellos saben tu banco, saben tu cuenta. Cuando el banco, mira, una de las razones por qué va a haber una crisis banquera, te voy a decir por qué. Porque Estados Unidos tiene una deuda de más de 16 trillones de dólares. Están produciendo dólares, pero no hay dinero para soportarlo. Nomás lo están haciendo y no tiene valor ya. ¿Cómo puedes estar en deuda 16 trillones y pensar que tiene valor tu dinero? No tiene valor. La razón por qué todavía estamos así a flote, se puede decir, es porque le debemos millones y trillones a China. Y en cualquier momento China va a querer su dinero. China no es amigo de Estados Unidos, es enemigo. Es la pura misericordia de Dios que todavía no ha colectado. Entonces, lo que te quiero decir es esto. No nos quiero entemorizar, pero yo estoy analizando todo esto. Yo te voy a decir algo, porque yo quiero entender esto sabiamente. Mira, si el gobierno, si viene China a colectar y no hay dinero, ¿Qué va a hacer el gobierno? Va a agarrar el dinero de las cuentas de banco. Como ya los bancos, pastora, como yo le deposito dinero a ella, ya no cree que lleve el dinero cash, le tengo que hacer transfer, porque el gobierno no quiere ver cómo está corriendo el dinero. ¿Quieres? El gobierno siempre está al tanto de cuánto tienes y cómo mueves tu dinero. ¿Ok? Entonces, si ellos tienen tanto acceso, ¿qué crees tú que van a hacer? Van a sacar lo que quieran y lo que necesitan. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros, Jorge? Sacar el dinero. ¿Ok? Ser sabios, guardarlo. ¿Eh? Ahorita todavía puedes gastar dólares, pero comenzar a ser sabios en lo demás que tú tienes extra. En hacer una inversión en plata, en algo que cuando no valga nada el dólar, vas a poder hacer algo con ello. ¿Me doy a entender? ¿Sabe qué, pastora, también? La mayoría de las compañías ahora ya no pagan el cheque. Yo sé. El direct deposit. Ya le dan el cheque a uno solo con los que le depositaron. Ya está en el banco, ya no le dan a uno. Ellos ya controlan todo. ¿Sabes lo que yo oí un reporte por la radio esta semana? ¿Sabes lo que dijeron? ¿Tú crees que tú tienes una cuenta de banco? No es tu cuenta. El banco es dueño de tu dinero. Tienes tu nombre ahí, pero ellos son dueños. Y si nomás fíjate, cuando vayas a sacar dinero, a ver cómo va a ser eso. Lo pasó en la Argentina en el 2001. Dígalo. En la crisis económica de Argentina en el 2001, cuando explotó la economía, hicieron lo que denominaron, lo llamaron el corralito. Quiere decir de que el gobierno, todas las cuentas bancarias de ahorro y de todas esas cosas, las congelaron. Entonces le dijeron a la gente, ok, ¿cuánto tenías vos? $30,000. Bueno, acá te damos un papel y dentro de 4 o 5 años te vamos a devolver tu dinero. Pero se quedaron con el dinero. Yo tengo una prima. Mami, ¿cuánto era que le habían quitado a él? Como $80,000. Claro, yo tengo una prima que tenía $80,000 ahorrados en el banco y, claro, le dieron. No, le dieron un papel, le dijeron, después te damos tu. Bueno, y ese es solamente una persona. Entonces, tú entiendes lo que estoy diciendo. Tú entiendes. Yo siento una urgencia tan grande, hermanos, ustedes no saben. Tengo noches sin dormir de toda esta información porque digo yo, tenemos que aplicarla, tenemos que hacer algo con ella. Ahora, te voy a decir algo en la área de tu salud, ¿ok? Nos dijo allí, no tomes el chip. Comienza desde ahorita a cuidar tu salud. Comienza a no depender de que te den una receta. ¿Ok? Mira, algo que yo vi esta semana también, una inyección que le dan, porque tú sabes que como ahora ellos tienen acceso a todo tu expediente médico. Antes eso era confidencial. Ahora cualquier estúpida persona que haya ocupado Obama para que trabaje con ese mentado Obamacare, ve tu expediente y ni experiencia tiene médica, nomás porque la ocuparon, y puede verlo y puede vender esa información, puede hacer lo que quiere con ella. ¿A dónde voy con esto? Mira, los cristianos, Obama no los quiere. Hay doctores que han hecho MRIs de todo tu cuerpo, que tienen esa información ahí. Dicen que el cristiano, cuando le hacen un MRI de la cabeza, una sección del cerebro se muestra roja. Y eso muestra que esas personas leen la palabra de Dios y viven por la palabra, fíjate. ¿Y sabes qué? Les están dando, les van a dar una ampolleta, o ya sea una inyección, para reversar eso que está en el cerebro de ese cristiano, que en vez de que quiera servir a Dios y que viva por la palabra, que obedezca al gobierno. Y es una inyección como, vamos a decir, measles o lo que dan para polio, no polio, pero más bien measles o varicela, esas ampolletas, o ¿cómo se llama la cosa? Vacunas, sí, hombre, se me estaba olvidando. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Te quiero decir que comenzamos a depender del Señor para nuestra sanidad. Que en vez de curarnos con medicina sintética, vamos a curarnos con cosas naturales. Hay muchas cosas, y si tú puedes hacer un research en la computadora para que preguntar qué es lo que tomas, vamos a decir, si traes un callo, qué es lo que puedes usar para que se te quite el callo. Ahí hay información de cosa natural que puedes usar. Yo ya tengo más de un año, un momentito, yo dejé de ir al doctor, porque cada vez que iba, una receta, yo dije, oye, yo no estoy enferma, pero te tienen que dar algo. ¿Y sabes qué? Yo no tomo medicina. Yo tomo una aspirina de 81 miligramos y todo lo demás es natural. Y te lo recomiendo. Te recomiendo que nos alineemos así con Dios y Él nos va a mantener en sanidad divina. Pero evitemos eso, porque ese chip lo que va a hacer es que el gobierno te va a controlar. ¿Qué querías decir? Sí. Con enfermos del VIH, y ella tomó a dos personas, una que era creyente y la otra dejaba una minoría cada vez que esa persona iba en el, porque creo que los virus, o no sé cómo le llaman, se están produciendo. Y la persona que era totalmente, que no creía en nada, cada vez la enfermedad, supuestamente, la enfermedad, porque yo digo todos automáticamente por la sangre de Jesucristo estamos sanos. Amén. De creerlo y nosotros, como dice usted, sentirlo. Y ella cada vez iba avanzando, sus no sé, copias, o no sé, se iban reproduciendo más y más. Y la persona que vivía totalmente en espiritualidad y creyendo por fe, era una persona sana, cada vez que ella y esta persona iba a chequeo, eso iba disminuyendo y disminuyendo. Entonces ahí ella al final dijo que ella había, se había dado cuenta que una persona que cree, no dijo en Dios, solamente dijo una persona que se mantiene con fe, puede vivir completamente sana. Amén. Amén. Amén. Ok, hermanos, yo sé que el tiempo se nos está yendo y ya voy a cerrar, pero más decirte esto. Tenemos que volver al Señor como una nación. Ese es el objetivo del Señor, pero Él va a empezar con su iglesia. La otra cosa es, el Señor, aparte de que el Señor esté en control, Él nos va a cuidar. Él nos va a estar dando estrategia, nos va a estar dando cosas que debemos hacer para seguir en este, en esta jornada, ¿verdad? De superar. Y acuérdate que fuimos llamados al reino para un tiempo como este. Vamos a ver cosas increíbles, hermanos, y también vamos a ver grandes milagros y cosas grandes supernaturalmente hablando. Y yo digo, si estamos preparados espiritualmente hablando, sabrá Dios cómo Dios nos va a usar. Sabrá Dios a dónde nos va a mandar, a que prediquemos, a que llevemos la palabra. No sabemos. Pero ahorita yo digo, es un tiempo de estar unidos, de estar entregados al Señor y concentrarnos totalmente en la santidad. Dice la Escritura que sin santidad es imposible ver a Dios. Así es de que vamos a ponernos de pie. Señor, te damos gracias por esta mañana, Señor, y por las cosas nuevas que estás trayendo, que no entendemos, ni yo entiendo, hermanos, muchas cosas. Te estoy comunicando para que todos nos preparemos. ¿Por qué? Porque es imperativo que estemos preparados. El Señor nos da, ¿verdad?, para que podamos dar más adelante. Entonces, Señor, estamos aquí recibiendo, siendo impactado, Señor, por tu palabra y sabiendo, Señor, que te necesitamos y que sin ti, Señor, no vamos a poder hacer nada. Queremos, Señor, depender de ti. Queremos confiar en ti, Señor. Queremos, Señor, que en estas horas, Señor, de difíciles para muchos, Señor, que seamos la luz, Señor, en el medio de las tinieblas que van a estar. Se va a comenzar a ver más tiniebla que nunca, hermanos. Así es de que tenemos que estar preparados, resplandeciendo, siempre que la luz sea resplandecida de nosotros. Y Señor, te damos las gracias, Señor, porque nos llamaste y sabías, Señor, que íbamos a pasar por todas estas pruebas y estos juicios. Y te pedimos, Señor, perdón. Te pedimos perdón, Señor, si en algún momento, Señor, no hemos estado en el lugar donde debemos estar espiritualmente hablando. Pero desde hoy nos queremos comprometer, Señor, y decirte que te queremos honrar, Señor, no solamente con nuestro cuerpo, sino con nuestra alma y nuestro espíritu, Señor. Te damos las gracias, Señor, por las preparaciones que estás haciendo intensamente a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Si tienen temor, hermanos, yo quisiera que pasen y vamos a orar por ustedes. No es un tiempo de tener temor, es un tiempo de esforzarnos en que conocemos a Cristo y que si estamos aquí hoy es porque Él nos llamó que viniéramos y oyéramos esto. ¿Eh? Él quiere usarnos durante este tiempo, va a ser un tiempo muy especial y vamos a pasar esto. Y yo le estaba diciendo algo que se me olvidó, lo voy a decir. yo le estoy creyendo a Dios que el Señor nos va a dar un tiempo de júbilo y que va a cancelar deudas. Va a cancelar deudas del banco, deudas de mortgages, porque se pueden perder todos esos papeles. ¿Eh? Se puede perder todo, se puede ser totalmente destruido. A mí, ¿podemos creerle a Dios o no? Amén, ¿por qué no? Vamos a creerle a Dios. Vamos a creerle que para nosotros esto va a ser un tiempo de recibir grandes cosas de Dios. Amén, seguro que sí. Si el Señor nos va a dejar pasarlo, va a ser para algo. Ya. Yeah. Seguro que sí, por eso digo yo, esto no es para gallinas y tampoco cobardes, es para valientes. Por eso dice la escritura que el reino de Dios sufre violencia, los valientes la arrebatan. Amén, vamos a arrebatar lo que Dios tiene para nosotros en el nombre de Cristo Jesús.